Recién deja la porteña capital, cuando Asensio con un grito se enardece. Corre abril del año 11 el general, en Mercedes su proclama y establece. Que tiemblen de la patria los tiranos, vencer es la consigna, el triunfo es nuestro. O morir es mejor, americanos, que vivir en afrentoso cautiverio. Y allá va, rumbo al sur, Montevideo, y allá vienen en su busca fuerzas reales, y un 18 de mayo el patrio suelo se alza en triunfos de clarines orientales. De la muralla orgullosa salió Posadas el Godo, como a llevárselo todo por delante a los patriotas. Más la victoria o derrota, Artigas mira de frente. Huye la sangre caliente, generosa por las venas, porque es la patria que espera la carga de sus valientes. Forman en dos alerones. Forman en dos alerones Artigas y Valdenegro. Topani es un entrevero de obuses, lanzas, cañones. Más huyen los charabones. Vencido el jefe Posadas, al héroe entrega su espada y es su voz entre alaridos. De clemencia los vencidos sobre el campo de batalla. Y entramos en clima para recibir a Gonzalo Abella en esta mañana, 18 de mayo, el aniversario de la Batalla de las Piedras. Buen día. ¿Cómo andás, Gonzalo? Buen día. Y bueno, realmente entramos en clima, ¿no? Es lo que tiene la música, ¿no? Tan sí. importante, ¿no? Que nos crea el clima para reflexionar sobre estos temas. La Batalla de las Piedras es un tema de enorme importancia. Y creo que hay tres aspectos, yo estaba pensando en eso, tres aspectos que hay que resaltar. El primero es cómo estaba el mundo en 1811. ¿Cuál era el mundo en 1811? Un mundo ya muy globalizado, ya muy integrado. En segundo lugar, la batalla en sí. Y en tercer lugar, ¿quiénes son sus herederos? Porque hay un error conceptual importante en imaginar que un ejército, que es el brazo armado de un Estado, de funcionarios públicos armados, tengan algo que ver con aquella clarinada de libertad que hubiera sido bastante anárquica si no hubiera sido por la capacidad de las redes solidarias que existían en el mundo gaucho, ¿no? Es decir, pero además los objetivos eran totalmente distintos. Aquella gente en la Batalla de las Piedras peleó por una patria grande, por una patria continental. Hay pruebas fehacientes de eso. El ejército de un estado pequeño cumple los intereses y las órdenes, a menos que se subleve, las órdenes del gobierno de turno. Entonces, ese es el tercer aspecto. Pero yo, el primero, Ángeles, me parece que es importante entender cómo era el mundo en 1811. Sí. Atrevido, no puedo decirlo en cinco minutos, pero por lo menos algunos de los rasgos generales. En primer lugar, el mundo estaba regido por el desarrollo del capitalismo en Europa. Un capitalismo que ya había desarrollado la parte usuraria de los bancos, había desarrollado las primeras manufacturas, pero que había sufrido en esos años, un poquito antes de la Batalla de las Piedras, un impacto colosal con la máquina textil en Inglaterra. Máquina textil a pedal, ¿no? A tracción humana, pero que generaba un colosal desarrollo de las fuerzas productivas en el plano del vestido. Y lo que es el capitalismo, ¿no? Porque una máquina que produce enorme cantidad de tejidos podría abrigar al mundo. Pero una fábrica en manos capitalistas es un dolor para el mundo, porque empiezan a necesitar más algodón de la India, mucho más lana, por lo tanto comienza, sobre todo en las zonas pobres de, de Gran Bretaña, Escocia, Gales, la expulsión de los campesinos, el hambre feroz de los campesinos para que se vayan, el asesinato de campesinos para poner ovejas. Por eso Marx, estudiando esto, decía: el capitalismo nace chorreando sangre por todos los poros. Entonces, ese es el capitalismo que nosotros tenemos en 1811, en un mundo totalmente comunicado. Dos potencias, fundamentalmente, que se van a disputar el poder, que son Inglaterra y Francia. Hay que recordar que Alemania estaba dividida, ¿no? Solo la parte de Prusia tenía un reino más o menos fuerte, pero Alemania estaba dividida todavía. Ahí el tema era Inglaterra o Francia. Claro. Las dos potencias coloniales. Pero ese desarrollo impetuoso capitalista que va a generar maquinaria, ya se está hablando de la máquina a vapor. Larrañaga, Dámaso Antonio Larrañaga, en 1816, advierte sobre cómo va a cambiar todo la máquina a vapor. Vos imaginate una batalla naval donde un comandante depende para hacer una maniobra de los vientos o si tiene la autonomía del vapor. Entonces ya se está hablando de la máquina de vapor, lo que va a ser el ferrocarril, pero eso es todavía un proyecto, pero lo que sí es el colonialismo feroz. Y paradójicamente, ese régimen capitalista, que es el progreso de alguna manera, necesita en las colonias esclavitud. Empieza la trata. Porque nosotros decimos, sociedad esclavista, la Grecia antigua, no, pero ahora el capitalismo, chorreando sangre por todos los poros, no le alcanza con expulsar campesinos. Claro. Necesita esclavos. Y un astillero moderno, sobre todo en Liverpool, se transforma en construcción de barcos para la trata, con las distintas bodegas donde van a ir hacinados los esclavos. Entonces, ese es el capitalismo de 1811. Y en ese capitalismo hay tres actores que son muy interesantes. El primero de ellos es la masonería. La masonería se va transformando en el partido secreto mundial de la burguesía ascendente. Habla de igualdad, habla de fraternidad, pero cuando toma el poder, como en la Revolución Francesa, y entonces la colonia francesa de Haití dice, ah, bueno, si somos libertad, igualdad, fraternidad, nosotros también. Ah, no, ustedes no. Ustedes necesitan seguir siendo esclavos para que nosotros desarrollemos el capitalismo. Entonces, lo primero es la masonería, que empieza siendo muy fraterna, muy universal, por supuesto es independentista en América, porque quiere la libertad de comercio, pero que al mismo tiempo se vuelve ferozmente elitista y se parte en dos cuando la burguesía inglesa y la burguesía francesa chocan. Inglaterra se hace dueño de los mares después de la batalla de Trafalgar en 1804 y Francia tiene el más colosal ejército de tierra que lo va a desarrollar con Napoleón. Las cosas como se dan para repercutir en el Río de la Plata. Francia no puede invadir Inglaterra, no tiene barcos para eso, pero puede hacer un bloqueo continental a Inglaterra. Inglaterra ha perdido las colonias norteamericanas. Uh-huh. Inglaterra necesita la lana de España y necesita vender su superproducción en Europa. Entonces, ¿qué hace Francia? ¿Qué hace Napoleón? Bloqueo a Inglaterra. Por eso Inglaterra desesperadamente hace las invasiones inglesas, le va mal, conquista Australia, le va bien, se mete más fuerte en China, le va bien. Entonces, Inglaterra domina los mares y Francia se apodera del rey de España para que se cumpla el bloqueo contra Inglaterra. Por lo tanto, cae el rey y se revuelven las colonias americanas de España. ¿Qué hacemos ahora? Eso es un elemento muy importante, la masonería. El segundo elemento es Napoleón. Napoleón realmente, al capturar al rey de España, genera todo un efecto dominó que va a ser sobre nosotros. Y el tercer elemento son los jesuitas. Los jesuitas nacen, un poco la copia de los curas guerreros de los templarios, ¿no? Mucho más cautos porque a los templarios les había ido mal con el Papa. Los jesuitas, la compañía de Jesús, es una compañía militar, recluta jóvenes de las primeras universidades y los manda a América con un escarbadiente. Vayan y evangelicen en la lengua de los indios. Ahora, ¿qué pasa con la orden jesuita, que es una compañía militar en América? Aquellos jesuitas cultos de 20 años, que tienen que aprender guaraní, que tienen que aprender lenguas en América, que se meten en comunidades agrícolas, colectivistas, muy horizontales, hacen una relectura diferente del mensaje de los evangelios. Mucho más parecido a lo que dicen Hechos de los Apóstoles, o sea, esa cosa fraterna, sí, de compartir los bienes, y lejos del lujo del Vaticano. La orden jesuita se parte en dos. Y en las misiones jesuíticas va a haber un movimiento, una teología de la liberación, contraria a la propia compañía, al final los tienen que retirar a todos, que va a influir en gente indígena como Andresito. Ahora, masones, Napoleón, jesuitas, los jesuitas en Europa juegan un rol muy reaccionario en Europa, apuntalando a los sectores católicos de las casas de la nobleza contra los sectores protestantes que de alguna manera eran más progresistas. Pero los jesuitas, en su lógica de comunidad, sí, en América, van a generar un factor revolucionario que va a vincular una teología cristiana con el proceso de emancipación. Este es el mundo, este mundo capitalista, incipiente, que algunas cosas ya las tiene plenamente desarrolladas, como lo colonial, y otras cosas en embrión, como la maquinaria. Este mundo, totalmente conectado, en esos años Inglaterra, por ejemplo, está poniendo la viruela, está introduciendo la viruela en Australia. No ha cambiado tanto el mundo. No ha cambiado tanto el mundo. Entonces, en ese mundo es que aparece el año de 1810. Y en el año de 1810, y acá entramos al contexto más inmediato, había un puerto que era Buenos Aires, por eso se le dice Los Porteños, y había un enclave militar conservador que era Montevideo. Montevideo no era puerto, el puerto era Buenos Aires. Montevideo era un enclave naval, claro, al servicio de Buenos Aires. El virrey estaba en Buenos Aires. Sí, sí. Bueno, en ese marco, cuando cae el rey, la masonería empieza a presionar. Pero el problema es que la masonería inglesa tiene un conflicto ahora. Y es, por un lado, siempre apoyó los movimientos de independencia, Miranda, el joven Bolívar. Pero ahora tiene un problema Inglaterra. Quiero Inglaterra es aliado de España, porque están contra Napoleón. Y los pobres masones de Argentina no saben qué hacer. Inglaterra les dio manija. Es la situación más propicia. No está el rey, recuperamos la soberanía como junta local. Como junta local, además, gobernamos las otras juntas. Pero por otro lado, Inglaterra se ha vuelto ambigua. Eso es Napoleón también. Entonces, en ese marco, cuando llega la noticia al Entre Ríos y a la Banda Oriental, los paisanos dicen, ahora los grandes ganaderos de Buenos Aires quieren romper las cadenas. Que las rompan ellos, nosotros ya las rompimos. Estamos desobedeciendo la ley colonial desde hace 100 años. Cuero que faenamos lo llevamos a la costa de Rocha y lo sacamos por ahí. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer, carne de cañón de un proceso para que la oligarquía porteña rompa sus cadenas? Y lo mismo piensan los orilleros de Buenos Aires, es decir, todo el mundo de pulperos, de pequeños productores, granjeros, chacareros alrededor de Buenos Aires puerto. Los bonaerenses, no porteños. Los bonaerenses piensan lo mismo que Artigas. ¿Qué vamos a hacerle juego? Por otro lado, hay un problema en 1810 que es importante. La Junta de Mayo, que no sabe ni siquiera si tiene que declarar la independencia, porque no sabe qué va a hacer Inglaterra, que piensa que de repente le conviene una reina como Carlota. Están los carlotistas, otros quieren un rey inglés. Es decir, otros quieren, como Mariano Moreno, república, ¿no? En ese caos que es Buenos Aires, se mandan dos misiones para el reconocimiento de la Junta. Una al Alto Perú, que es vencida, y otra a Paraguay, que es derrotada por los paraguayos, que no aceptan a los porteños. Es más, en el cerro donde vencieron a Belgrano los paraguayos, pasó a llamarse Cerro Porteño. Y lo están festejando hasta hoy, sí, con un equipo de fútbol. Sí. Bueno, pero de todos modos, los aires de libertad empiezan a funcionar en muchos lados, ¿no? Es decir, fíjate en el Cuyo, por ejemplo, las provincias del Cuyo. Le dicen a Belgrano, nosotros vendíamos nuestros ponchitos a 4 pesos. En Buenos Aires, el monopolio comercial los vendía a España a 10. Pero nosotros teníamos nuestra industria textil. Ahora, si vienen las telas inglesas a 3 pesos, ¿qué hacemos? O sea, también tampoco le servía el concepto masónico de independencia, ni a los esclavos de Haití, ni a los indios del Cuyo. Entonces, frente a todo eso, Artigas se mantiene con perfil bajo, 1810, pero en 1811 cambia la situación. Viene un nuevo virrey, Elío. El nuevo virrey no puede ir a Buenos Aires, porque Buenos Aires ya es semi-independiente. Sí. Se mete en Montevideo, en la Plaza Fuerte, en el enclave militar. Vamos a hacer la pausa y entramos ahí de lleno al 1811. ¿Y por qué es tan importante 1811? ¿No? Todo lo que sucede en ese año para el proceso artiguista, que si uno si te preguntan un año, vos decís 1811, ¿no? ¿Qué tiene que ver con el grito Asensio? Que hace un tiempo hablamos de eso, pero después de la pausa. 1811 tocó a degüello y un 18 de mayo levantó al pueblo con soberbia y... Bueno, y acá estamos entrando a 1811, el año en que ocurre la Batalla de las Piedras, y que tenemos un marco que le daba Gonzalo ahora de lo que estaba pasando en el mundo, lo que estaba pasando en nuestro continente. Y dejamos planteado la importancia de 1811 para nosotros, ¿no? Para los orientales, la importancia de ese año. Y quizá para todo el Río de la Plata. Sí. Porque, ¿qué pasa? En 1811 viene un nuevo virrey. La Junta de Gobierno, porque el rey está preso, manda un nuevo virrey, que Buenos Aires no va a reconocer. El virrey se instala en la Plaza Fuerte de la muy fiel y reconquistadora ciudad de San Felipe y Santiago de Montevideo. Claro. Entre las murallas. Y uno de los objetivos del virrey es declarar la guerra a Buenos Aires. ¿Por qué? Porque Montevideo es inexpugnable por sus murallas. Los ingleses, incluso unos años antes, habían querido venir. Habían tenido tremendo problema, porque por el este tenés el arroyo Pando. Por el oeste, los pantanos del Santa Lucía. Sí. Y realmente lo que tuvieron que hacer los ingleses es, por la noche, entrar por lo que hoy llamamos Malvin, ¿no? La playa de los ingleses. Pero era por sorpresa. Montevideo no se iba a dejar sorprender nuevamente. En cambio, Buenos Aires no. Buenos Aires era un puerto abierto. Era fácil declarar la guerra. Pero tenía varios problemas el virrey. En primer lugar, los cañones de Montevideo son cañones defensivos de Plaza Fuerte. Son de ruedas chiquitas, eran, ¿no? Entonces, no eran, había que, para trasladarlos al teatro de operaciones, había que conseguir carretas. Había que conseguir bueyes. Por lo tanto, había que decomisar a los hacendados y marrones. Por otro lado, había que conseguir soldados. Los esclavos se habían fugado masivamente de Montevideo. Ahora había que recuperarlos, enchalecarlos y volverlos a encerrar. Y después estaban los gauchos, el mundo gaucho de hombres y mujeres, que en realidad hacían un daño tremendo a la economía imperial. Por lo tanto, había que poner orden en la campaña. Y eso es lo que genera lo que Artigas llamó la admirable alarma. Es decir, bueno, la gente dice, para un poquito, éramos libres. Ahora que no venga este nuevo tirano, el virrey estaba en Buenos Aires, no nos molestaba, pero el tirano lo tenemos en Montevideo. Entonces Artigas va a convocar al pueblo a luchar contra el tirano de Montevideo. La dialéctica de las consignas es maravilloso. En ningún momento Artigas dice abajo Fernando VII. Todo lo contrario. Pobre rey, Fernando VII, que está cautivo. Es decir, todos somos súbditos de Fernando VII. No hay problema. El problema es el tirano de Montevideo, este hombre que viene en nombre de un rey que no existe, que está cautivo, y que viene a doblegarnos, a oprimirnos, a meternos en una guerra que no queremos. Y todas las consignas de 1811 de Artigas son las que el pueblo puede comprender. Claro, Artigas tiene 46 años y hace 30 que está metido en las redes. Hay que entender, por ejemplo, Bolívar, con 20 años recién llegado de Europa, que enseguida proclama la independencia, la libertad, romper la cadena, que los llaneros no lo entendieron enseguida. En cambio, Artigas entiende lo que la gente siente y las consignas movilizadoras para ese momento. Y en ese marco, Artigas hace dos cosas. En primer lugar, reactiva las redes multiculturales de la campaña, redes solidarias, porque ahí, como diría Atahualpa Yupanqui, expresando ese mundo, dice, en mi pago un asado, es de Naides y es de todos. Es decir, faltaba gente para todo lo que se podía hacer en ese mundo de una ganadería extraordinariamente rica. Y un negro prófugo, un muchacho gallego que había venido fregando cubiertas, o un indio agauchado que ahora habla español y muchos de ellos son cristianos, y los guaraníes que vienen de la Asunción, de las misiones ahora cerradas y ahogadas en sangre, que vienen con prácticas guaraníes a guaranizar un poco el mundo charrúa y el mundo gaucho, y que meten el crucifijo en el pecho y hacen el santiguado del mate. Eso viene no de los charrúas, sino de los guaraníes que vienen ahí de las misiones, no de los guaraníes de la selva. Todo ese mundo multicultural se une, vertebra su coordinación para resistir al tirano de Montevideo. Y al mismo tiempo que hace eso Artigas, busca la alianza con la Junta de Buenos Aires. Va a Buenos Aires. ¿Por qué él ve más lejos? El hecho de que no largue las consignas que la gente no puede entender, no es que él, que tiene formación, por lo menos habla español, él nunca habló inglés ni francés, como sí lo hizo San Martín, como sí lo hizo Bolívar, pero sí hablaba castellano, sabía leer en castellano, tocaba un poco de oído, pero sabía cuáles eran las ideas de Norteamérica, las ideas de la Revolución Francesa, pero también oía los fogones. Esa capacidad de síntesis hace que él viaje a Buenos Aires, trate de buscar alianzas. Busca alianza con la Junta del Paraguay, que poco a poco se va transformando en Junta Autónoma. Pero al mismo tiempo él apela a las redes multiculturales. Y eso es lo que entra en juego en la Batalla de las Piedras. Ahora, ese panorama frente al que está Artigas y su gente, ¿no? Era altamente complejo. Digo porque a veces se mira desde esta época, que uno tiene los líos alrededor, los problemas, las contradicciones. ¿Te parece que en la época de Artigas era todo más fácil, no? Que si, bueno, está, se levantó hoy, 18 de mayo, me tengo que ir a ganar la Batalla de las Piedras. Sí. No sé, se toma el 130, vaya la Piedra. Y todo lo contrario. No es eso. Lo decís muy bien, porque en realidad, nosotros lo que asistimos en esos años en América Latina, en América, la mal llamada América Latina, porque si decimos latina, excluimos a los negros y a los indios, ¿no? En nuestra América, lo que asistimos es a un proceso de independencia en el marco del cual se libra una feroz lucha de clases interna. Esa es la esencia del problema. Tenemos una gesta independentista donde esclavistas y esclavos a veces están juntos, y en el marco de esa gesta independentista, pueblos con armas en la mano que tratan de garantizar sus derechos en lucha incluso contra sus opresores, que muchas veces son más independentistas que ellos. Entonces, en ese mundo complejo se mueve Artigas de una manera genial. Claro. Manejando las consignas, manejando la política de alianzas, manejando las redes y generando poder popular por abajo. Que esa es la visión que él tiene. ¿Cómo genera poder popular? ¿Qué medidas toma o qué hace? Bueno, eso lo ves muy claro cuando él lo puede expresar legalmente. Por ejemplo, en su constitución, en su proyecto de tierras. Claro. Él entiende que, por ejemplo, un diputado que vaya a representar a la banda oriental, a la provincia oriental, en Buenos Aires, tiene que ser lecto escritor. Pero al mismo tiempo dice, mi pueblo no sabe leer. Por lo tanto, él hace una incisiva política de alfabetización desde el comienzo. Por otro lado, para ser ciudadano, en el concepto burgués del momento, se necesita ser ciudadano censitario, es decir, tener propiedad. Es más, en la Constitución Provisoria para la Provincia Oriental, firmada por Artigas en 1814, él dice, ¿no?, que el ciudadano es el que tiene propiedad. Por eso él aceleradamente hace la reforma agraria. Es decir, hay una coherencia total en cuanto a la concepción artiguista de poder popular. Pero lo más importante, me parece a mí, se expresa en 1815. Ahí está la madurez de su pensamiento. Cuando se va a formar el Congreso en Arroyo de la China, ¿no?, lo que hoy es Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, por primera vez él logra reunir a todos los representantes de las provincias. Y le dice a Andresito, por entonces gobernador de Misiones, le dice que cada pueblo indio envíe su diputado. Usted procure que sea gente de algún entendimiento, pero que cada cual obre según le plazca. Y el que nos diga que todos los diputados eran hombres, que no atendía el tema mujer, es porque no entiende cómo funcionaban las comunidades indígenas. O quién era Melchor Acuenca. Es decir, había un papel de la mujer muy importante también en ese mundo gaucho, muy indígena en su concepto de género. Entonces, todo eso que está en Agraz, que está madurado en 1815 y 1816, con las fiestas mayas, la formación de la biblioteca, ¿no? Cuando Larrañaga dice, venid todos aquí, desde el más docto europeo al más rústico africano, a la mesa de lectura, ¿no? Sí, sí. Todo ese proceso está en embrión en la Batalla de las Piedras. Política de alianzas, desconfianza de la oligarquía de Buenos Aires, de la fuerza que Artigas ha convocado, tratar de controlarla después a través de Zarratea. La lucha de clases está ahí en embrión, en el marco de un proceso que es formalmente la lucha de un campo insurrecto contra un tirano en el enclave militar de Montevideo. Eso es claro. 1811. Para hablar de... Yo oía hoy atentamente la música que lo describe muy en síntesis, pero para mí el trabajo más exhaustivo que se ha hecho desde el punto de vista militar sobre la Batalla de las Piedras fue el coronel Antúnez en 1950 y lo publicó en un trabajo que se llama Artigas como militar en la edición del diario El País con motivo de, el centenario de la muerte de Artigas. Los militares uruguayos conocen muchísimo la gesta artiguista. Escribieron sobre las batallas más formales de ejército contra ejército y de eso publicaron algo. Pero estudiaron profundamente la guerra irregular, me consta, y de eso no publicaron, fuera de la imprenta militar, que sí publicó, fuera de la imprenta militar no publicaron nada. Antúnez, sin duda, fue un hombre que manejó y explica una cosa muy sencilla. ¿Por qué habla de la Batalla de las Piedras? Porque la ve como una batalla formal, ¿no? De ejército contra ejército. Entonces dice, Artigas tiene un cuerpo de infantería que ni siquiera tenía caballos en el centro, seguramente indígenas, dos alas de caballería para una maniobra envolvente y un ala libre de caballería, gaucha, montonera, que espera en retaguardia para envolver y cortar la retirada. No cuentes el final. No vayas a contar el final de la Batalla de las Piedras. Vamos a hacer la pausa. Junto con los patriotas estaba el gaucho, montando agua al blanco, tacuara al mano. A la huella, tacuara al mano. Mueran los invasores y los tiranos. Laray, laray, laray, laray, laray, laray. Mueran los invasores y los tiranos. Se va la que falta. Bueno, están llegando los mensajes. Muy agradecido y emocionado saludo a los compañeros. Mandan Alicia y Gerardo. Un abrazo acá a Gonzalo. Tiemblan los tiranos ante el paso majestuoso de las mujeres y los hombres libres, dice. Adrián de la Curva, en las batallas para unos es honor y gloria, para otros ideal, justicia social y lucha de clases. Gracias a ella por rescatar de la historia lo mejor de nuestro pueblo. Un abrazo al equipo, dice Adrián. Cecilia manda un saludo. Es posible que me envíen el WhatsApp, al WhatsApp las entrevistas de mañana de radio a partir de hoy, empezando por esta de Abella. Desde ya muchos saludos, por supuesto que sí. Ah, un abrazo. Desde ya muchas gracias. Y mando un afectuoso saludo al maestro Abella, impecable, claro y atrayente como siempre su relato. Pregunta, ¿se sabe en forma estimativa cuántas vidas dejamos en la batalla? Manda afectuoso saludo. Buen día, compañeros. Un abrazo a Gonzalo, acompañado por las felicitaciones por el relato, siempre pleno de sugerencias, con una maravillosa capacidad de síntesis, dice Freddy del Cordón. Gracias, Freddy. Estaban todos esperando, se ve que les dijéramos que mandaran, ¿no? Ventaja de ser maestro y de ser viejo, ¿no? Teresita, desde La Teja. Buen día, queridos compas. Era para preguntarle al querido Abella qué opina él de la serie argentina sobre Artigas que están dando en TV Ciudad. Hoy la dan nuevamente completa los 4 capítulos. Fuerte abrazo para todos. Bueno, y nos queda uno más. Héctor del Buceo, buen día. En este momento hay una falla en fibra óptica en la zona del buceo, están trabajando en eso. Mira. Puede haber problemas allí para escuchar entonces. Bueno, Gonzalo, algunas preguntas quedaron acá, sí, ¿no? Sobre la serie. Sí. Gracias al queridísimo compañero Osvaldo de Buenos Aires, en la radio La Tribu, conocí al joven director de esta serie. Mira. Es un muchacho con muchas ganas de hacer cosas. Yo lo considero, mirando, pude ver algo de la serie, que fue, es un proyecto todavía, no voy a decir inmaduro, pero un proyecto que puede tener un potencial mucho mayor. Sí. O sea, trata de hacer una cosa muy interesante. Creo que todavía le faltó algo, ¿no? Puede y debe rendir más, le pondría. Puede y debe rendir más, pero realmente me parece valiosísimo el esfuerzo, sí, de este joven, muy joven, ¿eh? Sí, sí, el director. Sí. Es decir, y me parece hermoso el apoyo que recibió del pueblo de Entre Ríos e incluso de las administraciones de cultura de Entre Ríos, que le permitieron hacer realizar este proyecto. Ya te digo, creo que es un proyecto valioso, conozco al director. Y y creo que vale la pena mirarlo, sí, aunque claro, tiene algunas, completo, carencias, tiene algunas carencias. Está, sí, bien. Gonzalo, y la otra, si se sabe en forma estimativa, ¿cuántas vidas dejamos en la batalla? Bueno, sí, estamos hablando de una batalla no de miles, sino de cientos de personas. Hay que entender de qué se trata, ¿no? Sí. Y hay algunas versiones de que hubo una treintena de muertos en el bando patriota y una 50 muertos del lado español. Porque el arte de la Batalla de las Piedras no es no se puede medir por la cantidad de muertos, sino por la capacidad de maniobra envolvente. Napoleón decía que había tres tipos de batallas en aquella época, ¿no? La batalla de hostigamiento de los apoyos logísticos. Uh-huh. Napoleón decía, mi ejército puede avanzar lo que puedan avanzar mis cocinas de campaña. El hostigamiento de las líneas de abastecimiento es un tipo de batalla. Otro es conquista de posiciones. Sí. Y la tercera, decía Napoleón, era el aniquilamiento de las fuerzas vivas del enemigo. Es decir, generar tal cosa que queden totalmente vencidos, que no haya ni posibilidad de retirada. Y Artigas tiene la peculiaridad de generar una batalla de aniquilamiento sin aniquilamiento. Es decir, es como una jugada de ajedrez. Yo entrego, exacto, al rey porque ya me doy por vencido. Y tiene la caballerosidad de mandar al cura a que reciba la espada, ¿no? Sí. Porque si Posadas no entrega la espada, no hay foto después de quién ganó. Ahora, si Posadas entrega la espada, queda claro quién ganó. Entonces está todo tan interesante la batalla. Sí. Pero vemos en un momento en que la Revolución de Mayo estaba sufriendo golpes muy fuertes. En Alto Perú, el conflicto con el Paraguay, entonces que quería independencia, pero el romper lazos con Buenos Aires. Entonces, en ese momento, la batalla del Río de la Plata, de un aliado de Buenos Aires, en ese, sí, momento Artigas es un aliado, tiene para la oligarquía porteña de los masones una doble situación. Por un lado, la alegría. Por otro lado, ojo, vamos a vigilar a este hombre, si podemos meterle a Zarratea o a Rondó, mejor, porque está moviendo a un grupo de gente que puede terminar, como decía la masonería de la época, después de la experiencia de Haití, la masonería decía, esto puede terminar en una pardocracia. Qué fuerte. Por Haití, qué fuerte, ¿no? Sí, claro. Entonces, el tema de esa dualidad de la masonería, ¿no? Independentista, sí, pero en aras del propio capitalismo, necesito esclavos. Sí. Es una cosa bien interesante porque hoy hay esclavitud, lógicamente, pero hoy lo que hacen las empresas transnacionales es, burlando las leyes laborales, obreros en los países periféricos. En aquella época no. Era el capitalismo era en el país, en Francia, en Inglaterra. Afuera eran las materias primas, las colonias, y ahí necesitaban esclavos. Entonces, es en ese mundo donde se mueve Artigas con una gran capacidad y donde va generando una construcción de poder popular a partir de habilitar a la gente a que gobierne por sí misma. Que los indios, dice al gobernador de Misión, de Corrientes, que es artiguista de la boca para afuera, pero que es muy esclavista, dice que los indios administren sus asuntos como nosotros los nuestros. Le dice, es muy clara la visión y el concepto de federal, de Liga Federal, es eso, los pueblos mandan sus diputados. Claro. Es más, en el Congreso de Arroyo de la China se acuerda en las provincias de la Liga Federal que el modelo del reglamento de las instrucciones del año 13 pasan a ser el modelo para la constitución de la Liga Federal en su conjunto. Y ahí el cura de Córdoba dice, no, pero yo no, yo acepto solo la Iglesia Católica, no, eso de promover la libertad civil y religiosa. Claro. Y le dijeron, bueno, está, soberanía de las provincias. Lo que no estamos de acuerdo a llevar juntos, que cada provincia lo lleve por separado. Sí. Esa gran diferencia de Artigas en el planteo de la federación, ¿no? Uh-huh. De, no era, nos vamos solos. Leía hoy de mañana, no me acuerdo dónde fue, decía, 1811, empieza el proceso por la independencia de Uruguay. Falso. Falso, ¿verdad? Absolutamente falso. No era la independencia de Uruguay. Es más, es la razón fundamental por la que Artigas se negó a volver del Paraguay, porque los ingleses habían logrado crear un estado tapón. Claro. Pero es más, Lavalleja, en 1825, cuando desembarca, la primera proclama dice, argentinos orientales, nuestros hermanos están dispuestos a ayudarnos. Y en el discurso de la declaratoria de la independencia en Florida, vuelve a decir lo mismo Lavalleja, argentinos orientales. Y Lavalleja está usando una bandera igualita a la del Paraguay, donde está Artigas. Claro. Entonces hay cosas que la historia hace muy lineal. Primero fue Artigas, después fue la independencia, Artigas quería esa independencia, después vino la independencia y después vinieron los partidos fundacionales. No, los dos fundadores de los partidos fundacionales fueron lugartenientes de Artigas y los dos lo abandonaron. Oribe se pasó a los porteños, Rivera se pasó al enemigo. No es lo mismo, pero los dos lo abandonaron. Clarísimo. Tenemos que hacer otra pausa, la última, para venir ya con lo último que tengamos, sí, y con algunos mensajes más de los muy oyentes. Muy bien. Mueran los invasores y los tiranos. Se va la que falta. Bueno, y antes de seguir con esto, les decimos un titular de una noticia que no dimos. Un ex militar que se llama Sergio Pintado Otero ofrece al presidente Lacalle Pou entregar el archivo de Rodríguez Buratti a cambio de que se salde una deuda que dice que el Estado tiene con él porque no le pagan la jubilación desde el año 2000. Él tiene un archivo que perteneció al coronel José Antonio Rodríguez Buratti, que era uno de los jefes del Servicio de Información y Defensa en la dictadura. Después vamos a volver sobre el asunto. Pero habíamos quedado a Bella con, que me imagino que te morís de ganas de hablar de esto, pero tenemos que volver a la batalla y sí, a cómo se lo va a recordar hoy, sí, este hecho histórico también. Pero hay más oyentes que están acá saludando. Está, por un lado, Guillermo Chiflet desde Granada, que temprano había mandado un mensaje diciendo, creo que Abella tiene una edad parecida a la mía, yo conocí a unos Abella en Piriápolis, mire si somos conocidos de la infancia, creo que vivían por Avenida Piria, y ahora manda, ¿ve por qué quiero comprar los libros del señor Abella? por lo que está escuchando, ¿no? Sí, no, mi padre era de Rosario del Colla, mi madre de Salto, toda la familia de mi madre salteña y entrerriana. Pero... Y te manda un saludo el profesor Luis Maceda. Felicitaciones a Gonzalo Abella, muy enriquecedora la charla. No lo escuché mencionar el papel de las invasiones inglesas en la Revolución del Río de la Plata, y manda saludos. Todavía provoca con más tema, ¿no? Sí, no, pero yo creí que la había mencionado, porque en realidad cuando uno habla de la lucha de Inglaterra con Napoleón, que es la base del desencadenamiento de los fenómenos en el Río de la Plata, Inglaterra había perdido las colonias en Norteamérica, Inglaterra estaba invadiendo Australia de una manera terrible, genocida, Inglaterra estaba apoderándose de China, del algodón de la India, y le interesaba también el Río de la Plata. Claro. Lo que pasa es que los paisanos no eran bobos. Los paisanos conocían muy bien la capacidad de Inglaterra porque sabían de los barcos ingleses armados hasta los dientes que venían a buscar cueros. Sí. Entonces los criollos dijeron, más vale malo conocido que bueno por conocer, corremos a los ingleses de acá. Es decir, de todos modos, no para el pueblo, que las invasiones inglesas no representó nada, pero para la masonería porteña y para la masonería pequeña de Montevideo sí representaron las invasiones inglesas un fortalecimiento del interés en la libertad de comercio, que para el burgués es toda la libertad es libertad de comercio, lo demás no es libertad. Entonces ahí sí influyeron en la burguesía, en la alta burguesía importadora, terrateniente, ahí sí influyó las invasiones inglesas, porque además trataron de diseminar la cultura masónica, claro, en el Río de la Plata. Servía mucho. Abella, nosotros hoy temprano dábamos la información, decíamos, hoy es el día de la Batalla de las Piedras. He escuchado en otros lados que resaltan que es tan el día de la Batalla de las Piedras como el día del ejército. Claro. Y se anuncia además que hoy el ministro de Defensa Nacional y el comandante en jefe del ejército se van a comunicar vía internet con los contingentes uruguayos en el Congo, Golán y Sinaí. Nosotros decíamos, no debe ser en homenaje a Artigas, será en homenaje al ejército, ¿no? Pero no a Artigas. Es que el ejército usurpa la memoria de Artigas de alguna manera y dice que que nació en la Batalla de las Piedras. Seguro. Pero ojo, un poco yo quería hacer una mención muy breve a los colores. Artigas establece el azul y el blanco y el rojo como los colores de todas las provincias, que las combinan como quieran, pero son los colores de la Liga Federal. Y el problema es que en guaraní, azul y verde son el mismo color. No son colores, son el comienzo del todo antes que el pájaro colibrí trajera los colores. Mira. Había un verde abajo y un azul arriba, claro, concepto selvático, ¿no? Jodú es una palabra que puede decir tanto azul como verde. Cuando llegan las instrucciones a las provincias de la bandera de la Liga Federal, tiene que ser roja, blanca y azul, jodú, o sea, roja, blanca, sí, vamos a decirlo en español, roja, blanca y jodú, muchos paisanos eligieron el jodú de abajo y pusieron el verde. Entonces, los colores que hoy usa la unidad popular, que levanta la unidad popular, son profundamente artiguistas. Solo que se elige, en vez del jodú del cielo, el jodú de la tierra. Pero, eso sí, ahí hay una herencia. Pero el problema es que cuando el Estado Tapón surge con Rivera, Artigas es mala palabra. Y tratan de borrarlo de la historia. El problema es que se había transformado en una devoción popular, no podían borrarlo. Entonces fue un militar, Santos, el primero que se dio cuenta, no, vamos a falsificar a Artigas, vamos a disfrazarlo de militar, vamos a separarlo de sus frases sociales y vamos a hacer de Artigas el primer militar. Y así el ejército se fortalece en su imagen. Le costó mucho a los colorados aceptar eso, porque Rivera había pedido la muerte de Artigas. Entonces, pero los blancos no tuvieron problema en eso. Y qué coherente Rivera. Ah, absolutamente. Qué coherencia Rivera. Entonces, ¿qué pasa? Artigas lo van transformando en una especie de militar, decidor de frases republicanas, y se lo trata de fabricar como héroe del Uruguay. Cuando en realidad Artigas jamás aceptó pisar la tierra del Estado Tapón. Y no es que estuviera tan viejo. Es decir, el gobierno paraguayo le dijo, usted si quiere volver, vuelve cuando quiere. Pero él no, dice, yo no legitimo. Lo fue a buscar uno de sus hijos, oficial colorado, lo fue a buscar con una carta muy salamera de Rivera, diciendo, ya está todo olvidado, venga, va a ver a su gente que está creciendo acá, porque claro, la familia de Artigas no lo acompañó. La mayor parte de sus hijos no lo acompañaron en el éxodo, no lo acompañaron. Claro. Se quedaron tranquilamente en Montevideo, porque era una familia de terratenientes. Y en ese marco, Artigas marca muy claro, yo me quedé sin patria. Y le escribe al doctor Francia primero, cuando todavía vivía el doctor Francia, diciendo, no, si puedo defender la soberanía de Paraguay, yo muy feliz. Y cuando le ofrecen en el norte yerbatero, en un polo de desarrollo, Curuguaté, San Isidro Labrador de Curuguaté, él acepta irse para ahí, no es que lo obligan. A pesar de que el doctor Francia tenía ciertas desconfianzas con Artigas, porque el concepto de revolución de Artigas era la descentralización del poder. Y el concepto de revolución de Francia, igualmente solidario, igualmente agrario, era que todo el poder tenía que ser concentrado en un solo hasta que el pueblo, mi pueblo, elija sus formas de gestión. Pero él entendía que había que pasar por una fase de férreo control, eso decía Francia, ¿no? El doctor, sí, Francia. Y bueno, el tema es quiénes son los herederos de Artigas, quiénes son los herederos de aquella batalla maravillosa y de todo lo que siguió. Porque a eso siguió lo que la historia burguesa llama el éxodo, que en realidad es la marcha. Todos le dijeron la marcha en el momento, ¿no? La marcha a la libertad, la marcha. Y la vuelta, después de recibir solidaridad de todos los pueblos de la región. Porque el éxodo queda como que abandona. Claro, pero además éxodo es una palabra bíblica que no se usó. No, claro. Sí, el único himno que se conserva de aquel episodio, que es el de Bartolomé Hidalgo, dice: oriental es la patria peligra, reunidos al salto volad, libertad entonad en la marcha, y al regreso decir libertad. Éxodo no dice. No, no. En todo caso Redota, pero también sobre Redota se discute, porque en un lugar, en un enclave náutico como era Montevideo, fijar la derrota de un, el derrotero de un barco tiene también otro sentido. Ah, sí. Pero lo que la gente dijo fue marcha. Nos marchamos porque vamos atrás de Artigas. Y eso, el pueblo oriental vuelve bañado de latinoamericanismo, bañado de continentalidad. Entonces, ¿y por qué? ¿De dónde? Porque llega a primero, los negros y los charrúas pasan a ser la escolta. Los negros, que antes eran esclavos, ahora son hermanos de infortunios. El pueblo de Entre Ríos lo recibe, le da comida y le da albergue. Vienen del Paraguay carretas con yerba, con telas, para un pueblo que andaba en andrajos. Y vienen los indios de Misiones, con Andresito al frente, a ponerse a la orden. Y a diferencia de los charrúas, que actuaban en montonera, los indios de las Misiones vienen con infantería, caballería y hasta un edecán. Y banda musical. Es decir, porque están formados, los jesuitas habían sido expulsados, pero habían mantenido la tradición. Entonces, todo ese mundo que llega a solidarizarse, el pueblo oriental vuelve bañado de continentalidad. Por lo tanto, en 1813 ya Artigas puede hablar de patria grande, de federación. 1813, no en 1811. Esa es la magia más extraordinaria de un verdadero conductor de pueblos, el respeto y la interacción con la construcción colectiva de una propuesta. Y eso empieza a verse en la Batalla de las Piedras. Un hombre que fue soldado del rey puede despertar la confianza que despertó si no hubiera sido un gran conspirador, si no hubiera estado décadas y décadas trabajando en las redes, desde Misiones, incluso hasta los primeros barras de la cordillera de los Andes hasta el sur. Es decir, eso se construye en décadas. Sí. Vos no te transformás en protector de los pueblos libres en 2 años. Entonces ahí hay un trabajo inmenso atrás que se expresa en la Batalla de las Piedras. Por eso la Batalla de las Piedras, que además es magistral desde el punto de vista militar, genera en Buenos Aires, en la oligarquía porteña y en los grandes estancieros de Montevideo, una doble sensación. Por un lado, de alegría y de alivio. Se aplaza la guerra contra Buenos Aires, porque los españoles son derrotados en el territorio oriental. Pero por otro lado, hay preocupación, porque están mirando muy atentamente a Artigas los caudillos del litoral. Entonces, eso, ¿quién hereda eso? Y yo vuelvo a insistir, es un concepto que vale la pena, yo sé que no quiero pasarme, pero el ejército uruguayo nace como funcionarios rentados, públicos, de un estado tapón que Artigas no quiso, con una bandera diferente. Si uno ve la Constitución, la jura de Constitución, no aparece una sola bandera artiguista. Está en el Palacio Legislativo, en el Salón de los Pasos Perdidos, está el cuadro. Claro. No hay una sola bandera artiguista, no hay un solo negro ni un solo indio festejando. Esa es ¿Y cuánto hace que dicen que el ejército nació en la Batalla de las Piedras? ¿No hace tanto? Fue la primera sugerencia fue de Santos, el dictador Santos. Pero en el Uruguay... Solo en 1920. Ahí está. Solo en 1920, porque ahí hasta los riveristas dicen, bueno, todo está pasado, es la historia de la falsificación de la historia es mayor. Pero nosotros no podemos permitir esa falsificación. Nosotros tenemos que decir, no, los herederos son el pueblo. El pueblo en lucha por sus derechos sociales, por la mano tendida y la fraternidad. No puede ser, un ejército artiguista no va a invadir Haití ni va a violar niños en Haití. Un ejército artiguista tendría que estar de parte del pueblo de Haití contra la opresión de Naciones Unidas. Bueno, tenemos que terminar acá. Sí. Nos vamos a estar reencontrando en estos días, seguramente. Gracias, Gonzalo. No, por favor, una alegría. Gracias a ustedes y a esta radio, que es una voz, un punto de luz en la oscuridad.